hablan de mí. Dicen que no soy para ti, pero te quiero. Pero te quiero, amor. Te quiero, te quiero, te quiero.